yo puedo sentir. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mala soy. Que aunque salga el sol, dentro de mí todo es gris. Qué mal, qué mal, qué mala soy. Ya basta de miradas que mienten bondad, porque en mis tiernos ojos solo hay oscuridad. Es como un hechizo, no se puede creer.